No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. Hasta las 12. 19 minutos después de la medianoche de este jueves 13 de marzo del 2014, en el programa número 237 de Diario del Futuro, le damos paso a la señorita María Florencia Alcaraz. Así es, porque decíamos un 13 de marzo, pero de 2012, hace dos años, el máximo tribunal del país, la Corte Suprema, se expedía sobre un caso que fue paradigmático para todo lo que tiene que ver con las luchas de los derechos de las mujeres. En particular, se expedía en el caso Fall, así se conoció este fallo por las iniciales, y así pasó a la posteridad, por decirlo de alguna manera. Era un caso de una niña de Chubut, una chica de 15 años, que había sido violada por su padrastro y la había pedido tener acceso a un aborto no punible. El caso se había judicializado a pesar de que, como todos conocemos, hay un artículo dentro del Código Penal, el artículo número 86, que data de 1921, que regula esto y que describe cuándo un aborto es no punible, cuándo se puede efectuar. En el fallo, la Corte estableció tres cosas importantes y por eso se transforma en un dictamen paradigmático y que sienta de alguna manera un precedente. Por un lado, estableció que todo embarazo que provenga de una relación sexual no consentida puede dar lugar a un aborto no punible. También, dentro de lo que es de lo que fueron las fojas de ese fallo, hablaba de que no se requiere una autorización judicial ni una denuncia policial previa para poder efectuarse un aborto no punible, para poder acceder a un aborto no punible en un hospital público. Y por otra parte, en tercer lugar, la Corte exhortó, pidió a las autoridades provinciales, a todas las provincias y a las autoridades nacionales también, que elaboraran una serie de protocolos médicos de atención para estos casos de abortos no punibles. ¿Qué pasó hoy a dos años, o qué pasa hoy a dos años de este fallo de la Corte, en el cual las 24 provincias del país deberían estar al menos actualizadas en torno a eso y con sus protocolos de atención médica cuando una niña, una chica, un adolescente o una mujer que es víctima de violación se acerca y requiere al Servicio de Salud Pública realizarse un aborto? Lo que hay que decir, y es un repaso que hicieron las organizaciones que vienen trabajando este tema, es que solamente 8 provincias de las 24 del país acataron este fallo de la Corte de manera completa. Estas provincias son Chubut, Misiones, Santa Fe, Tierra del Fuego, Jujuy, Santa Cruz, La Rioja y Chaco. El resto de las provincias se encuentran en una situación irregular, con protocolos que no están completos o que piden una serie de exigencias que no cumplen con lo que dice la Corte. Por ejemplo, en el caso de la ciudad, que fue bastante conocido y mediatizado porque justamente en su momento había salido Macri a anunciar que se iba a hacer un aborto, esto no tenía que ver con lo que reglamentaba la Corte, y con un montón de protocolos que exceden al derecho nacional, sino que al internacional. En la Ciudad de Buenos Aires está suspendido el protocolo que existe por orden judicial, se llegó a judicializar. En Buenos Aires también está suspendido por orden judicial y tampoco hay protocolos en provincias protocolos que cumplan totalmente con los requisitos de la Corte en Salta, en Entre Ríos, en La Pampa, en Río Negro, en Neuquén. Son todas provincias que no cumplieron de manera completa con este pedido de la Corte. Y por otro lado, hay 9 provincias que ni siquiera han elaborado un protocolo en relación a esto. Por ejemplo, Mendoza. El otro día hablábamos de esta provincia y del tratamiento que hace hacia la comunidad gay con respecto a los derechos de las mujeres y demás. Mendoza no ha elaborado ningún tipo de protocolo en relación al aborto no punible. Qué raro Mendoza, ¿no? Sí. Una provincia progresista que está siempre en la vanguardia. Siempre digo que es como nuestra Texas o algo así. Tiene algo de eso. Algo se parece. De eso. San Luis tampoco tiene su protocolo, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Catamarca y San Juan son todas las 9 provincias que completan esta nómina que no ha elaborado sus protocolos para el aborto no punible. Hace pocas semanas, en febrero de este año, un grupo de organizaciones que tienen que ver con justicia, derechos humanos y demás, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la Asociación de Derechos Civiles, ADC, el CELS y también Amnistía Internacional, elaboraron una especie de amicus curiae pidiéndole a la corte que revisara esto que había pedido. Si le había pedido a las provincias que elaboraron sus protocolos que de alguna manera verificara que esto se haya cumplido en 2 años que lleva este dictamen en vigencia. Nosotros estuvimos hablando con Josefina Durán, ella es abogada de una de estas organizaciones, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Estuvimos charlando un rato con ella sobre estos temas, en qué estado judicial está esta causa, este pedido que hicieron a la Corte y qué es lo que viene en relación a aborto no punible hoy a 2 años del fallo FAL. Tenemos una entrevista para compartir. Josefina, ustedes como organización, como organismo de derechos humanos vinculado a la justicia, junto con otras organizaciones, presentaron un pedido ante la Corte para que se convocara una audiencia pública para supervisar el estado del cumplimiento de la sentencia del fallo FAL. ¿En qué estado está eso hoy y qué pasó? ¿Cuál es la novedad que tenemos en estos últimos días? La novedad, lamentablemente, no es buena en términos de lo que nosotros solicitamos, porque la Corte rechazó nuestro pedido, aduciendo que el caso estaba procesalmente concluido. Bueno, es un razonamiento con el cual no estamos de acuerdo. No obstante, celebramos el pronunciamiento que la Corte tuvo en el fallo FAL, que es sobre el cual nosotros basamos el pedido de seguimiento. En el fallo FAL, la Corte resolvió que el aborto no es punible en caso de violación de cualquier mujer, y esto es no solo de mujeres con discapacidad mental, que era una vieja discusión doctrinaria respecto de los alcances de ese artículo. Además, en ese fallo hizo una exhortación a las autoridades a que dicten protocolos de atención médica de los casos de aborto no punible. A partir de esa decisión, de la cual se cumplen 2 años, nosotros lo que advertimos, junto con las otras organizaciones involucradas en el pedido, es que la situación de provincia a provincia es muy dispar, porque algunas provincias acataron el exhorto de la Corte dictando protocolos de atención que se adecúan a la Constitución Nacional y al Código Penal. Hay provincias que acataron parcialmente ese exhorto, y por parcialmente me refiero a dictaron protocolos sumamente restrictivos respecto a lo que dice la Corte. Entonces uno puede decir, bueno, prima facie parece que hubieran cumplido, pero si altera el espíritu del Código Penal poniendo requisitos que vuelven imposible el acceso al aborto, finalmente no es cumplir. Y por el otro lado, hay jurisdicciones que no dictaron ningún protocolo al respecto. Que no hayan dictado protocolos no quiere decir que, de todos modos, los abortos no punibles no puedan realizarse, porque el Código Penal tiene una jerarquía mayor al de los protocolos. Pero bueno, son útiles, en tanto dan mayor certeza a los médicos sobre su actuación. Entonces, nosotros lo que le pedimos a la Corte es que haga una audiencia de seguimiento y que convoque a los ministros de salud de las provincias y de la nación para que rindan cuentas de qué pasó desde la sentencia a esta parte, si su provincia cuenta o no cuenta con protocolo, cuántos abortos no punibles se realizaron a partir de ese protocolo, cuántos médicos se declararon objetores de conciencia, si es que regularon la figura de la objeción de conciencia, etcétera, etcétera. Claro. Que esto no se dé, ¿qué significa para los derechos de las mujeres en general? Y a nivel judicial, ¿qué otra instancia queda después de que el máximo tribunal del país se haya expedido? En realidad lo que queda por hacer sustancialmente es cambiar el Código Penal vigente. O sea, en tanto y en cuanto el modelo que tenemos en Argentina es de la prohibición total del aborto, con excepciones en ciertas circunstancias como son riesgo para la vida o la salud de la mujer o violación. Y esas excepciones quedan en principio a merced de el médico y la decisión de la mujer, pero esa información no circula entre los médicos y no necesariamente circula entre las mujeres, porque no hay campañas de difusión masiva de esa información. Entonces, como no, las mujeres no conocen que ese derecho es exigible, se generan situaciones de mucha desigualdad, y mayor desigualdad aún cuando en un país de composición federal como el argentino, de provincia a provincia, la situación cambia tanto. Entonces, el modelo actual fracasa, y fracasa por varias razones. Esto, por desconocimiento de los médicos, por falta de voluntad política de ejecutar el artículo 86, por razones varias, por barreras geográficas y también básicamente económicas. Entonces, la mejor solución que entendemos nosotras es terminar con estas situaciones tan arbitrarias, directamente cambiando el sistema actual por un sistema de plazos, lo que se conoce como un sistema de plazos, que es que el aborto no sea punible hasta tantas semanas de gestación, digamos, hasta una cantidad de semanas de gestación que en otros países con ese modelo es de 12 semanas o de 14 semanas. Bien, y en ese contexto actual en el que hay un anteproyecto que todavía no llegó al Congreso pero que está debatiendo y que intenta reformar el Código Penal, y lo que ha trascendido es que no hay grandes modificaciones en torno a este tema, ¿ustedes qué opinan como organización y cómo ven este debate que se viene en el Congreso en relación al Código Penal y al aborto no punible, que ya se ha adelantado que se ha precisado, aunque sea este artículo 86 en donde se regula esta situación? El artículo 86 tiene la misma redacción desde 1921 a esta parte. Incluso la redacción quedó absolutamente, que es absolutamente contraria a los pactos de derechos humanos suscritos por Argentina por la terminología que usa. De hecho, el inciso referido a violación habla de que el aborto no es punible en caso de violación o atentado al pudor de mujer idiota demente. Hoy nos resulta absolutamente chocante esta terminología. Si no se modificó hasta ahora es porque no ha habido voluntad política de entrar a debatir seriamente el tema del aborto en el Congreso. Ergo, yo creo que si 100 años después seguimos con esa terminología por temor a abrir el debate y vamos a tener un código que tampoco va a abrir el debate en este sentido, y sin embargo, cuando uno lee el resto del anteproyecto, el anteproyecto es respetuoso de los pactos de derechos humanos suscritos por Argentina, excepto en la cuestión del aborto, que solo modifica esta redacción, nos parece que hay una contradicción muy grande entre un proyecto que a mi parecer es muy bueno, pero que sin embargo tiene este déficit enorme, que es que el único artículo que penaliza una conducta que solo hacen las mujeres no lo modifica. Escuchábamos a Josefina Durán, integrante del equipo latinoamericano de Justicia y Género, opinando, informándonos sobre el estado actual de este pedido que hicieron las organizaciones para que la Corte llame a una audiencia pública en la que se revise qué pasó a 2 años del fallo FAL en el que se pedía que las provincias elaboraran sus propios protocolos médicos para la realización de abortos no punibles. Repasando lo que decía, solo 8 provincias del país han elaborado sus protocolos como se debe y la Corte ha decidido no llamar a esta audiencia pública. Entiende que el fallo ya cumplió su cometido hace 2 años y ese es el estado actual en relación al aborto no punible, que deberá debatirse, como decía Josefina, en el Congreso cuando el anteproyecto del Código Penal llegue, se debate y seguramente durante el año habrá encontronazos en relación a esto. Sí, sin dudas hay todavía mucho en lo que avanzar. Hay deudas pendientes, pero incluso hay mucho en lo que avanzar en lo que está permitido hasta ahora. Claro. Sí, no hace falta ninguna ley, aunque sea necesaria, pero no hace falta ninguna ley para que se termine de completar estos protocolos que significarían un avance enorme. Por eso es importante que las provincias que aún no lo hicieron de alguna forma u otra lo encaren. La Corte creo que tendría que tomar medidas, porque si no se cumplen los fallos y las órdenes que baja, debería tener algún tipo de poder de policía al respecto.